tan solo disfrutar. Por un placer bien flaco, salas que navegamos y las volamos. Islas privadas en yates, tronamos las pacas. Y sin Yolanda me voy a enfiestar. Polvito rosa, plumita de guac. Esta cintura vale 30 y can. No puedes pagar, no te va a alcanzar. Viviendo en el San Andrés, pero deja de veras, carros y fe. Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente desafanaron. Músico Kane, me gusta el Lambo, pero es el Merced. Esa es muy bella y se deja querer. Le gusta de a 100, quiere mi Cartier. Compa Peso, compa Junior. Ahora Vito, doble P. Pura doble P, viejo. Que siga la mata dando, compa Junior. Compa Gavito. Once número de suerte, siete bien pendientes. Y andamos fuertes. Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente. Brillan mis dientes, no soy fresón. Pero en Egipto shishas fumo yo. Para mariscos frescos en Japón. Nira jodido, nira jodido. Macabélico sonando, las güeras bailando con beats malandro. Pobre encapuchada bélica, no pasa nada, nadie las paga. ¿Quiénes son? Eso mismito me pregunto yo. Cada saludo lleva un billetón. Pura Louis Vuitton trae un flow cabrón. Don Periñón, le diga galantes en las caras, tú sin lavada. Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana. Y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan.